Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 45. ¿A qué te apuntas ahora, chavalito? Título heredado de la semana pasada. Esa frase que quedó ahí marcada. Bueno, chavalitis. ¿Qué pasa? Hoy no tenía ganas de forzar la bola, ¿verdad? No estoy yo muy... Muy bien. ¿Eh? Pero ¿y vosotros estáis motivados? Hay un guión nada más que de dos páginas, literalmente. Claro, claro. Empezando. Aunque sea de dos páginas, va a durar dos horas, ya verás. Espero que no, Choselillo, sinceramente. Depende, ¿sale algo de Yakuza? Si sale algo de Yakuza o de Kojima, dura dos horas. Pues creo que hay algo de Kojima, ahora que lo mencionas. Vale, pues ya estaría. Puto chino de mierda. No, no hay nada, no hay nada. Ah, sí, no, sí, bueno. sí que lo hay. Y además la vas a leer tú. ¿Vale, Chose? ¿Qué te parece? Es porque está en español de España. Y vaya. Perfectamente entendible para tu perfecto inglés y español bilingüe catalán por un mega. Bueno, chavalico, vamos a empezar presentando a la gente. Vamos a empezar desde arriba a la izquierda. Está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo os lleváis? Está el Feri. Feri lleva un marcho, míralo, hijo de puta. Encamao. ¿Qué pasa, hijos de puta? Encamao ahí, el cabrón. Pues normal, ¿para qué voy a estar de pie? Hijo de puta. Bueno, está el Chose. Y sí, Peñica. Con la discoteca en la cabeza. ¿Te gusta? ¿Te gusta a mí flamoso? ¿Lleváis tu discoteca en la cabeza, Aymar? ¿Los tuyos se encienden? No, los míos son old school. El de Fer, hostia, sí, ¿no? Espera, los tengo enchufados para eso y no, joder, que no tiro ahora. Hostia, chaval. Esos cascos para la VR de la Play, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues nada. Como sabe, señor Solid, que mucho Audi, pero no tiene ni para cascos. Pero vamos a ver, subnormal. Mucho conducir un Audi, pero luego unos cascos de chino. Lo primero. Luego le echo 20, ¿sabes? Lo primero es que son unos Sony subnormal. Mira. Los de 15 euros, ¿no? Los de 15 euros. ¿Has visto? ¿Has visto? Los de 15 euros. ¿Has visto retrasado? ¿Eh? ¿Has visto? Pues eso. Son unos Sony. Luego fueron un regalo. Y tercero, Chositec. Suenan de putísima madre. Eso para los míos. Ten en cuenta esto, que no estamos off topic. Chose, los míos no sé lo que son, chaval. A que empiezo a contar anécdotas del instituto y te callas la puta boca. No, por favor. ¿Y qué tal si empezamos de una puta vez? Pues queda un minuto porque de el instituto, sintonía. Cuando yo te conocí eras un parguela, pero eso ya irá para otro programa. Bueno, tenemos a Chose. Seguimos siendo. Chose, el ganja. ¿Cómo era eso? El. No. El okay. Little G. ¿Cómo Chose se llama? No te conoce. ¿Cómo era el fumeta de GTA 4? El ganja, sí, tío. El rollo. Chose era un. Chose era... Olvidemos esa época. Chose era un porros por ahí. A ver. No. El Little Job era, ¿no? Escucha, di las cosas bien, cabrón. Por eso digo tú, te lo digo en serio. Que no me acuerdo cómo se llamaba el ganja, el puta Babilonia, todo eso. El... Ah, porque era muy, muy hippie antes. Pero eso, ya está, hippie, pero ¿cómo se llama eso? Los. Tío, el del fumeta este, el Bob Marley. El Fallaboy, ¿no? ¿Cómo se llamaba coño, eso? Coño, Little Job. Sí, pero ¿cómo se llamaba eso? No, eso que me gustaba mucho el ring y tal. Claro. Para que veáis la estética chosal. Era muy de 15M en aquella época. Ya ves. Toda la rastas. Se jugaba con rastas, chaval. Bueno, chicos, pues nada. Después de estas anécdotas del instituto que tanto le gustan a Chose, vamos empezando. El Chose. Ain't a winner. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, scrap, scrap, mark four. Scrap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine a winner. Got a hot hand. Ya que antes no lo he hecho, pues ahora sí. Bueno, chicos, pues empezamos fuerte. Noticias de música, no todos los programas las hay y hoy tenemos una breve. Y es que resulta que el Reno Renardo a través de un teaser en su canal de YouTube, ha desvelado que está preparando un nuevo disco. Inspirado en la coña de Stranger Things, lo van a llamar Rarezas Raras. Aquí en el guión pone Rareras. Ya, porque no sé por qué no lo he puesto bien. Rareras. Pero es un normal. Rareras raras, rameras raras. Rameras. Rameras raras. Rameras raras son las de 20 euros. Para además, el 2020. Claro. 2020. Sí, no han desvelado una fecha concreta y tal, y de hecho tienen conciertos a primeros de año, que a ver si vamos, por cierto, al de Valencia, Perluscones. Pero he ido a 20 conciertos suyos, ¿para qué quieren más? Y ya cacho, ¿no? De cabrón, solo he ido a uno, y Fede igual conmigo, fuimos al de Murcia este año, a principios. Te escucha, hijo de puta, ¿no te dije el otro día que cuando cobre que pillemos las entradas, cabrón? Pues no, habrá que comprarlas. Maravilloso. Pero igual. Cuestan 13 pavos, ¿eh? ¿Pero cuál? Al Reino Renardo, ¿de qué mierda estamos hablando? No de Rameras. ¿A dónde vienen sus normales? A Valencia, otra vez. ¿Wolfplum? A Valencia. ¿Pero solo es ese concierto? ¿No es en plan...? A ver, hay más conciertos. ¿Telonero? Pero en tomar por culo. Pues no lo sé. Cuando vinieron a Murcia no tocaron más que ellos solos. Y suficientes, se bastaron. Sí, ya ves. Esta vez me llevaré pastilla para comprarme alguna cartilla. Yo les compré 3 discos. Compraré los que me faltan, chaval. Yo me compraré alguna camisetilla. Y la camiseta me compré, es cierto, sí. Los discos están en Spotify y no sé si en Amazon en Amazon Music, así que me la compro. Pero apoyas al grupo, hostia. Con la camiseta también la apoyo, hijo de puta. Encima les hago publicidad gratis. Y les sale más barato la puta camiseta y ganarán más beneficios. Eso no está pagado. Y encima no hay contaminación como con el disco, hijo de la gran puta. ¡Ah, hombre, claro que sí! Pensando en el chose ambiente. Bueno, amigos, cine, series, vamos directos. El mandarino. Muchas noticias que aquí yo no he puesto, así que ni me acuerdo quién las ha pasado. Ir soltando. Esa primera la puse yo, pues quería recordar. Ir soltando. Pues mira, el mandarino, como ha dicho Fer, supera un récord que tenía Stranger Things, la tercera temporada concretamente de Stranger Things, según Parrot Analytics. Y resulta que la tercera temporada de Stranger Things logró un expresiones de demanda, como dicen aquí, yo entiendo que son gente que le da el click para verlo, superó los 81 millones en su primera semana de estreno. Sin embargo, el mandarino ha superado en el primer episodio los 100 millones de expresiones de demanda. No son pocos, ¿eh? 10 millones de personas, teniendo en cuenta de que no está Disney Plus en todo el mundo y que habemos alguno que otro que lo vemos Sparrows. Bueno, y también creo que es un pelín injusto comparar la tercera temporada de Stranger Things, que ya no tiene el boom, el tirón y el punch, claro, de las primeras temporadas. Es una puta basura, ¿no? También hay que decir. Pues la tercera temporada ha sido de las mejores, pedazo de payaso. A mí eso no me gustó, la 1. Joder. Wow. La primera. Bueno, no vamos a hablar de Stranger Things otra vez, pero. Claro, ¿para qué? Pero ¿el caso, se quita el mandarino o qué? Yo me he visto el segundo hace poco. Y yo ya he visto hasta el cuarto, que es un spoiler. Yo voy al día. O sea, quiero decir, he visto ya los 4 que hay subidos. Exacto. Yo me vi el primero ayer y me ha gustado. Me quiero ver los otros 3 del tirón, pero hoy no. Este último cuarto dura 37 minutos. Que digas, el cuarto es sublime. El cuarto es brutal. Joder. Mm. Tiene mis 10, la verdad. Yo estoy muy contento con la serie. Podemos acabar cada noticia con un he hablado. ¿Lo dice así en español o...? Sí. Es que es como se nota que solo has visto un capítulo. Porque esa serie, al principio ya he hablado. Luego el This is the way. Es que joder. El ya he hablado para mí ya es antiguo. Joder, es el This is the way. Pues nada, vale. Pues nada, seguimos con el mandarino, porque Ian Asqueroso de la gran puta Johnson quiere dirigir un episodio de la temporada 2 de la exitosa serie de Disney Plus. Mira, Rian Johnson, mira a ver si te mueres y te comes 2000, hijo de la gran puta. Joder, Dios, qué asco que tengo, cabrón. Hijo de la gran puta. Joder, cuánta ira, coño. Lo importante es que se ha quedado Gustofer. Por normal, hijo de la gran puta. Bueno, hablando de episodios. Pero espérate. Espérate, el caso es que la noticia decía un poco que el tío había ido al set de la primera temporada y le parecía muy divertido y decía, hostia, pues a ver si me deja... Mira, ya ese tío le diría, es que no toque ni el cartón piedra de los adornos, ¿sabes? Del escenario, mira, cabrón. No toques mancilla, eso, que lo serie infectas. No, escúchame, los pelos de mis cojones, los que están rozando con el ano, dirigirían mejor que Rian Johnson. Eso es duro, ¿eh? Después de la que lió con el episodio 8, yo no me fío. A ver, yo le daba un puntazo y lo mandaba a Marte. Va a dirigir una nueva trilogía. Creo que se la quitaron, ¿eh? Gilipollas. ¿Se la llegaron a quitar? No, la que quitaron es la de los de Juego de Tronos. Eso seguro. Sí. La de Ryan Johnson me suena que también, pero bueno. Yo creo que no. Bueno, qué poco documentado está el jefe. Ojalá lo violen en un callejón. Joder, macho. Que odio a Ryan Johnson. Pero qué desgracia. No hay que se mueve. Hablando de Ryan Johnson, vamos a pasar a algo que él no hizo. Star Wars. El ascenso de Skywalker. Un nostálgico clip del episodio 9 revela el esperado regreso de los Ewoks. Qué falta fiera. A ver, yo creo que, piénsalo, volvemos otra vez a JJ, que la primera de las películas de la nueva trilogía la basó en el episodio 4. Está basada en el episodio 6, otra vez el retorno de la Estrella de la Muerte, del puto Palpatine y demás, pues tienen que volver los Ewoks. Sí, a ver, que he visto por ese lado, claro. Que sí. Estaba por ahí el de Willow y todo, que era uno de los enaniquios que estaba metido en el... Sí. En el disfraz. También te digo que... Es el... ¿La palmó o es cosa? No, el de Willow. Uy, no, el que la palmó fue Mini Yo de Austin Powers. Ah, vale. Es verdad. Que no sé si se suicidó. Yo sabía que un puto nano había muerto, pero no sé cuál. El follacohetes. No sé si se suicidó o si fue por el. O algo así, el Vernon Troyer ese. Dimos la noticia aquí, de hecho. De drogas, seguro que fue de drogas. Se murió, total. O por comer carne y le creó. Con la dosis, ¿no? Sí, porque media dosis ya puede ser. Ah, media dosis para ellos son una dosis doble. Puede ser una sobredosis. Bueno, hablando de sobredosis, Terminator Destino Oscuro. ¿Qué? ¿Qué me contáis? ¿Nadie me lo cuenta? ¿Lo cuento yo? Sí, Zelda Furlón ha quedado desgraciado con su rapidito la noticia a la sala. Sí, va a ver. Pues Edward Furlón, el Farlopas. Pues decepcionado, con su vuelta, pues normal, si es que la siento en el pecho. A ver, la cuestión es, Edward Furlong este, para quien no sepa quién es, pues es el puto actor que hizo de John Connor en la película, vamos, bueno, original, en la segunda episodio. Otro niño roto de Hollywood. A ver, solo hizo una peli que yo sepa, no sé si, seguramente participaría en más a raíz de Terminator. No, hizo más, desgraciado, hizo una de una, con una, salido, un hermano pequeño. Y de malo en varios capítulos de... CSI / Mentes Criminales / otras putas series clónicas de esas de mierda. No, pero yo lo vi, que me acuerdo yo que lo tiene en VHS grabada en cinta, una película que hizo, pero en plan de un chavalito ahí machote. ¿Y quién se acuerda? Saca adelante su familia porque vio a un mafioso hacer un asesinato y van a entrar de su familia, no me acuerdo del nombre. Joder, qué negro. Por cierto, escuché del podcast, porque yo siempre vi una semana de retraso, lo de la nueva de Terminator, ¿hablabais en serio o era troll? ¿Por qué vamos a trolear? Yo qué sé, al principio pensaba que estáis troleando. ¿De qué? Me lo creí. ¿La película mola? Está de puta madre. Sí. Está de puta madre, hijo de puta. Está guapísima. La cuestión está en que, a ver, Edward Furlong, John Connor, que yo, ¿os acordáis que dimos la noticia, creo, de hecho, que decíamos que aparecía en la película? Sí. Claro, yo vi la peli y, a ver... No es mucho spoiler, pero dije, qué raro si no le he visto, ¿no? Pero resulta que sí que sale, ¿vale? Y es claro. Él. Lo que pasa es que, claro, dices, joder, que... O sea, era necesario... O sea, es muy raro la manera en que lo han hecho, porque dices, joder, le has rejuvenecido 30 años, lo menos, o algo así. Pues 20 y pico años, del 92 creo que era la película. Pues casi 30 años. Claro, la cuestión es, él no está contento por lo que le pasa a su papel, vamos a decir. Ese es el tema. Dice que no ha quedado contento. Debería de saberlo. Que ha quedado decepcionado. Claro, esa es la cosa. Dices, tú firmas, aceptas, grabas, tal, y cuando ya está tu estreno dices, pues no me queda gusto. No, lo dice porque haya sido un fracaso en taquilla. Y dice, vaya mierda, si es que no estoy contento. Como hacen muchos famosos, con actores. Bueno, a ver. Pero bueno, ahí está el dato, que fue confirmar un poco el decir, ah, vale, que sí que le han usado, tal, o sea... Sí, le han usado para 20 segundos. Más cositas. ¿Solo sale eso? Pues casi. Bueno, más cositas, ¿qué? las primeras reacciones de The Witcher son muy positivas. Algunos privilegiados ya han tenido la suerte de echar un primer vistazo de la serie y no han escatimado en sus elogios, principalmente por sus escenas de batalla, así como por el ritmo de los episodios y la entrega de Cable. Hace que Juego de Tronos parezca una pelea entre borrachos. Hostia, ¿no? Son bueno, alta. Ojo, son palabras muy altas, ¿no? A ver qué ves. Son blandas declaraciones. Casi como Ben Affleck, que mide 1,96. Yo se lo digo de lo que ha cambiado, lo del tema de Witcher. En este primer teaser que hubo, que la peluca brillaba, que parecía que la habían comprado de los chinos. Yo creo que se está creando mucho hype, ¿eh? Y no hay que olvidar de que es Netflix. Es que realmente lo tienen a huevo. O sea, acaba Juego de Tronos, que era de HBO, su máximo rival. Sí, no tienen competencia. Video on demand. Y yo creo que han puesto toda la carne en el asador para decir: ahora vamos a estar nosotros 6-7 años petándolo con series de este estilo y no va a haber rival. Y es que The Witcher es una saga brutal para sacar de ahí de todo. Sí, pero repito, es Netflix, o sea, que la gente baja un poco de las nubes y se espera a verla. Pues como hay que esperar a ver también La Viuda Negra. Claro. ¿Cuándo, Fer? 2020, chavales, ¿habéis visto el tráiler o qué? La verdad es que no. Yo sí. ¿No? ¿Promete o qué? Sí, está bien. ¿Y qué podéis comentar un poco del tráiler? La verdad es que yo no esperaba nada de esta película y ahora, bueno, no me importaría ir a verla. La cosa es que yo he visto una sacada de manga, que es decir, hay un personaje que te introducen aquí como súper importante, que qué casualidad que no nos habían enseñado ninguna de las otras anteriores. Y es que resulta que la Viuda Negra tiene una hermana. Hombre, la verdad es que de la Viuda Negra leo los cómics de Marvel y tal, pero no tengo ni puta idea de que tiene hermana, con eso te lo digo todo. Pues es que esa es la cosa. Dices, vaya no sé qué, hermanita... Vale, y me sacas una puta hermana ahora, está claro que va a morir. Está claro que que va a morir o que va a ser la mala que va a tener que cargar. O y no he visto el tráiler, ¿eh? O sea, la sustituta de ella en Los Vengadores. Ojo eso, ¿eh? Pero sí, la peli, el tráiler no tiene mal. A mí me hace gracia que lo llamen teaser cuando es un tráiler de 2 minutos en condiciones. Pero sí, no sé. ¿Cuentan demasiado de la película o es el típico tráiler de no enseñar tanto? Sale David Harbour ahí vistiéndose como Capitán América ruso. Poco más. No sé, la verdad que a mí me causa, pues, bien. Es que, a ver, volvemos a lo de siempre. Es una película de Marvel. El tráiler muestra lo típico de una película de Marvel. Acción, bromitillas, gilipolleces varias en su línea. O sea, no... No dice más, con lo cual tampoco hay mucho más que dedicarle a esto. Vamos contigo. Se ve un poco más seria que otras películas, ya está. Sí, bueno, por el tráiler tampoco puedes, no sé. Hombre, un poco sí. Más seria cuando sale el puto gordo de Stranger Things haciendo de puto bufón, básicamente. Bueno, a ver. Has engordado un poco. Esa parte se me había olvidado. Es que... Por algo será. No... Sin más, ¿sabes? O sea, no ha dejado las cosas de Marvel de lado para nada. Bueno, de un camión a otro, porque hay otro tráiler. A ver. Sin tiempo para morir, tráiler de la nueva película de Daniel Craig como 007 James Bond. Pues como no lo hayas visto tú, porque creo que al resto nos la suda. No lo he visto ninguno, hijo de... Joder, tío, si está... Pues sí, lo he visto yo. Y se estrena también en abril. ¿Has visto? La nueva película de James Bond, la número 20. Por el culo. El caso es que... yo qué sé. En la línea de las otras anteriores. Atrapado le está comentando de... Que promete. Sí, tiene buena pinta, joder. El tráiler te la pone bastante flamosa en acción y todo. Y el villano va a ser Rami Malek. Vaya. A ver, el de Queen. Sí, Mercury. Perdona, Mr. Robot, antes que eso, ¿eh? Bueno, a mí Mr. Robot me la suda bastante. Tú eres un... Si nos ponemos así, es el tío del juego este de mierda de... ¿Cómo se llamaba? Sí, el de Sony, el... ¿Cómo se llamaba esa puta basura? Until... Mira, Anal Death, ¿qué has dicho? Until Downhill. Until Downhill. Anal Death. ¿Quién delante eres? El caso es eso, que yo que sé, la película pinta bastante bien. Aquí 007 está interpretado por una mujer negra fuerte e independiente, y James Bond pues por Daniel Craig. Y diréis, ¿cómo? ¿James Bond ya no es 007? Lo descubriremos en la película, hijos de puta. ¿El indie este está caracterizado de alguna manera o...? Tiene... Con caracterizado me refiero como, por ejemplo, Javier Bardem, que le caracterizaron en plan ahí con el pelo rubio y tal. No, aquí solo sale, bueno, sí, sale un poco desfigurado la cara, y creo que se pone una máscara blanca o algo, no sé, yo qué sé, tío. Es un... en plan Michael Jackson o algo. Wow, o sea, qué místico. ¿Qué, cómo que místico, gilipollas? Qué fantasma de la ópera. Sí, un poco parecido, la verdad. Bueno, chicos, tenemos que hacer una pausa y un minuto de silencio por la noticia que viene a continuación, ¿no creéis? Sí, porque la verdad es que la voz de Albus Lam se ama siempre. Bueno, pues Claudio Rodríguez ha muerto. ¿Sabéis quién es este tío? Sí, el actor de doblaje de Dumbledore. No lo voy a decir, creo que... ¿Sean Connery? Yo creo que sí, igual me equivoco, pero yo diría que sí. Que sí, son Connery en La Roca y Willy Fogg, los dibujos. Hostia, chaval. Este tío era el que también le ponía voz a un vídeo. Amadeus también en la película de Mozart. Sí, hacía de Salieri. Pues el tío este también ponía voces. Era mítico ya cuando éramos críos, le ponía muchas voces a bastantes personajes de dibujos y también de cine, de las típicas películas míticas de 80 y 90. ¿Era Drácula en Bram Stoker? Fue Drácula también, sí. Pues también se dedicaba el pavo a ponerle voces a vídeos promocionales de consolas. Y no sé si, bueno, alguno de vosotros no sé si lo habrá visto, pero había uno de la Nintendo 64, que era cuando presentaron la consola, que el tío ponía voz a uno de los jefes de la empresa, que me he estado viendo esta mañana un rato el vídeo, y era en plan, el vídeo te presentaba como un tío, había dos partes, una que salió primero y luego salió otra a los meses, que es la más conocida, digamos, que es la que mandaba, vamos a decir, inspirado en Sony estaban, o en Sega, a un tío a infiltrarse en Nintendo para desvelar sus secretos. Y entonces el tío desaparecía porque el poder de Nintendo 64 le había absorbido y le había metido en sus juegos. Y entonces cuando conseguía escapar volvía para contarle a su jefe lo que había visto allí. Madre mía, la cocaína que barata era en los 90. Buah, esa cinta me la quemé yo y la tengo de hecho por ahí aún. Pues el caso es que este hombre le ponía la voz a uno de esos tipos. Pues ahora ya no se la pondrá a nadie, Harvey. Así que nada, a tomar por culo, Harvey. Pues más cositas, ya hemos terminado con cineseries. Vamos a los videojuegos. Hoy va rápido, o sea, hoy el programa ya queda menos de medio guión. Es ligerito, ¿no? Por eso hacemos tantas payasadas, para hacer relleno. Pues hablando de noticias. No porque seamos payasos. Si a alguien le interesa y sigue jugando a Stardew Valley, han sacado una actualización bastante tocha para PC, la 1.4. ¿Solo para PC de momento? De momento está solo para PC, yo de hecho lo juego móvil y no he visto y aún no lo tengo. ¿Qué tal se juega el móvil? Bastante flamoso. Yo aconsejo, lo he pensado en pillármelo en móvil, que estuvo baratejo, pero como ya lo tengo en Switch, dije, es que prácticamente... Hecho lo juego móvil, me lo compré antes en móvil porque no tenía... O sea, me lo compré antes de tener... No me importaría tener un Switch si se pudiese sincronizar la partida o algo, pero móvil se juega bastante... La verdad. Es que a mí me enganchó por el consejo que me dio el señor Alberto, que Dios lo tenga en su gloria. Me lo aconsejó bastante. Dije, no, es un juegazo que te engancha. Y es verdad, es cierto, te engancha. Es una maravilla. Y lo quiero retomar porque es muy tranquilote, la música me mola, la música ambiental. No, es un juego para estar tumbado. No me enseñaría que Alberto estuviera desaparecido porque estuviera jugando al Stardew Valley. O en la cueva, también te digo. ¿Es del Madrid? Sí, sí, la hueva. Yo contaré. En móvil es que no soy muy de invertir dinero ni siquiera de jugar, entonces me tienta mal la Switch por ese tema. A mí me lo regaló Jintoki en Steam. Es verdad, Jintoki también me comentó que era un puto vicio el juego, sí. Eran las dos personas que me la aconsejó. Pero bueno. Pero lo quiero retomar, pero ¿y qué es? ¿Se sabe lo que es la sorpresa esa? ¿El gran misterio? ¿Hay más? Oh. Creo que es un evento post-créditos, por lo que estuve leyendo. Se rumorea. Pero... Yo he estado viendo rumores, ¿vale? José, te escucha porque te interesa. Yo he estado viendo rumores. No, en serio me interesa. Pero escúchame, joder. La cuestión es que no sé cuándo lo dices en serio. Joder, macho. Pago la puta vez que hablo en serio. El caso es que al final de los créditos dicen que sale un mensaje. Qué bien. En plan, here is your Peralta. Y claro, la gente está todavía descifrando. Pero como tú de alta. Sale la vaca y echa ahí una Peralta y efecto patín. Ese es el mensaje. No, eso deberían de dedicártelo a ti, lo del Shame Moon, por colaborar en el Kickstarter, ¿eh? ¡Qué gracioso, ¿no? ¿Qué tal el juego? ¿Cómo yo? El Shame Moon. Si no lo tiene. El juego está de puta madre, chaval. Ya llegará. Lo bueno se hace esperar. Sí, los cojones. Estoy con el Death Stranding, fíjate si es bueno. Hostia, no, en serio. Hoy he cogido el Death Stranding otra vez, después de casi 2 semanas sin tocarlo, y he dicho a los 5 minutos que me han enganchado unos EVs de mierda y me han reventado. He dicho, ¿qué hago con esta mierda? ¿Qué buena cojones? Siesta. Te lo juro. Escucha, poca broma, yo llevo sin tocar también el Death. 15 horas pero llevo no, y digo. Pero no era un jugazo. Otra. No era un juegazo, chaval. Yo no he dicho eso. A ver, y sinceramente, hoy he tenido la oportunidad de ponerme o eso o el Call of Duty. ¿Y cuál has tirado? El Need for Speed Heat, que tengo la prueba de 10 horas. ¿Y qué tal y está? Heat a nada, chaval. Ya lo comenté. Está guapo, porque yo te dije a ti, Adri, creo que te lo mencioné en Murcia, de que está muy bien valorado el juego, que a la gente le moló bastante. Hacho, sí. Le recordaba mucho a los Underground 2. No, ya te digo yo que... El Need for Speed Heat a no. Ya lo comentaré, Hot Factory. Ah, vale. ¡Wow! ¡Qué intriga! 2 semanas de espera para saber qué puta mierda. Nervios es. Intriga, dolor de. Me tiemblan las manos. Y a mí el pene. Pero el bueno, es... no, hablando en serio, ¿qué mierda incluye la puta actualización del Stardew Valley? Pero... pues nada, sigamos. Pues nada, Codemasters, compra Slightly Mad Studios. Estadios no. Equipo. Estadios. ¿Cómo no? Studios. Gilipollas. Studios. Equipo responsable de Project Cars. Otra puta mierda. La adquisición de Slightly Mad Studios por parte de Codemasters creará un líder global en el de los juegos de carreras. Como si me importase una mierda. A ver. Es verdad, o sea, Codemasters son los de los Colin McRae, los que luego derivaron en los Dirt y todo esto. Los Toca, chaval. Yo jugaba al Toca 2 en la PlayStation. Ya, yo también me tocaba. Yo era muy pequeño, joder. Bueno, el caso es que sí, se han juntado estos dos, han creado, bueno, una fusión sana y pues tiene razón en lo que dice, chaval. Están ahí en la cumbre. Pero a mí, como me importa una mierda. Pero seguro que la siguiente sí que te importa, ¿eh? ¿Sí? No. Pues te voy a decir que Microsoft Xbox Scarlett tendrá un juego first party cada 3 o 4 meses. De aquí a que lo vea yo eso, me importa. Ojo. No. ¿Qué? Debería de ser una cosa que no tendría que ser tomada a broma. Me refiero, deberían de ejecutar en realidad esa promesa. Porque les debería hace falta. Cumplirlo. Y además. O sea, debería. Xbox Scarlett debería ser. Bueno, a ver, con la cantidad de. Con tanto estudio que han comprado, pues tampoco sería descabellado, ¿eh? Has visto hacerle caso. Hombre, no es descabellado, pero yo qué sé, todavía estamos esperando muchas cosas. Como que la Xbox One. O sea, ¿qué cosas? Sí, el caso es que, bueno, oye, yo hasta que no lo vea no me lo creeré. Y también hasta que no tenga yo la Scarlett, me importará una mierda, así que. Pero bueno. Suda. Suda, siguiente noticia. Pues nada, que resulta que ha salido a la luz que a través de un trabajador de Argonaut, que era la empresa que desarrolló el chip Super FX de Super Nintendo y, bueno, Starwing, el X de Game Boy y demás, que no llegó a ser, pero hay prototipo por ahí, Super Nintendo PlayStation, la alianza entre Sony y Nintendo, iba a tener de serie incorporado el chip Super FX para, bueno, mostrar directamente los gráficos en 3D sin necesidad de tener que meter el chip en cada cartucho. de juegos. Entonces, bueno, no dio tiempo, al final ya se sabe lo que pasó, pero es curioso saber que la PlayStation CD no iba a ser simplemente meterle CD y ya está, sino que iba a tener ahí ya pues una serie de cosas de base que pues sería como una PlayStation Pro de la época, pero en el año 90 por Nintendo. Ojo. Wow. Casi nada, chavales. Casi nada, chavales. Pero la siguiente noticia es para Chose, ¿no? Sí, Chose, háblanos. No me gusta Kojima, yo ya lo he dicho, ¿no? Y hablar del tema. Tienes que hablar de Kojima. Por favor, no dejes colgada el programa, tío. Dejas programa vendido cuando te callas así. Hay una jerarquía, ¿vale? Si el director te manda a leer algo, lo lees y te callas. No vale callarse. No, no, por eso. Y lo que hace él es que se calla. Y eso no vale. Va, lo leo yo, va. Kojima say that if we will ever make a sequel, he will start from zero. Suggesting, mi inglés es una mierda. That it will be entirely different. He will also work with Norman Reedus again. Y dirás, pero si esta noticia la ha sacado Vandal y los medios españoles en castellano. Ya, pero yo primero la encontré en inglés, la tiré hacia el almacén y quería putear a Chose. Pero como no la he leído... Quería que lo leyera Chose, básicamente. Sí. Pues bueno... Pues nada, Kojima, que quiere... Que sí, que no le importaría hacer una secuela de Death Stranding y que quiere volver a trabajar con Norman. Pues me importa una mierda, Kojima. Todavía no he terminado tu mierda de juego. Pero escúchame, es que por ahí va el tema. Porque en realidad la traducción sería que si algún día hace la secuela... ¿Sabes? En plan, no la voy a hacer, no. Si la hago, lo primero es que empezaría de cero. Es decir, todo lo que ha hecho en el primero a tomar por culo. Ni a él mismo la ha volado. Sí, sí, sí. Empezaría desde cero. ¿Qué significa empezar desde cero? No continuar con nada de lo que has hecho, ¿no? Yo entiendo eso. Y que sería, pues, totalmente diferente. No, entonces yo creo que no cogería nada de lo que ha hecho, pero... A lo mejor continuaría la historia o haría una precuela. ¿Vale? Ver, también te digo una cosa, hacer un juego igual de mensajero, pues la verdad es que no. Escucha, una puta mierda. Cuando la ley entendí que hacer es como sin tener que coger prestado ni depender de Sony o del motor gráfico de estos o de aquellos, sino cuando la ley entendí que es como partiendo desde la nada hacer el videojuego. Obviamente teniendo en cuenta lo que ya han hecho de historia. Porque si no, ¿con qué motivación me voy a poner yo ahora a jugar? Yo, por lo que he visto hasta ahora de juego, haría una precuela de cuando Sam Porter Bridges no era un puto porteador, ¿sabes? Se dedicaba... Un recaero, no de porteador, de recaero, ya está. Se dedicaba a picar código para pasar juegos de unas consolas a otras. Sam Porteador. ¡Oh, qué bueno! No, sigue. No, no le doy ni puta gracia. Porque, pero... pues como la siguiente noticia. Ya, pues Call of Duty Modern Warfare, ¿qué pasa con eso? Pues tú sabrás, la has metido tú. Somos Xbox, o sea... Yo qué sé. Ah, okay. Yo qué sé. ¿Qué es esta mierda? A ver. Somos Xbox. Modern Warfare confirma la llegada de tiroteo 3 contra 3 y 1 para 1 sin camiseta. ¡Wow! Super Mario Maker 2 se actualizará esta semana con contenido de... Vamos y land. Pues es verdad, Super Mario Maker 2, que ojo a la actualización, la versión 2.0 del juego. Y resulta que te están sacando ahí novedades, tal, pim pam pum, no sé qué, un enemigo nuevo, no sé cuántos, tal. Y de pronto te anuncian que te van a meter al Link, chaval, que coges la espada maestra y te conviertes en Link. Pero que adquieres, no es que vayas a poder diseñar mazmorra ni miras así, ¿vale? Es una cosa bastante original. Solo vale para el modo Super Mario Bros. El original, el 8 bits. Y cuando coges la espada maestra, te conviertes en Link. Con su moveset completo. Puedes usar flechas, puedes usar bombas, puedes usar el escudo, la espada y otras tantas funciones. Usar una playa para que me importe sacarme los cojones. Pero es que está guapo, joder, cabrón. Pero si es que no me gusta el Super Mario Maker 2, ¿qué le voy a hacer? Para jugarlo, no para... Yo lo cogería para jugar, no para crear. Porque a mí crear me revienta las pelotas. 10 euros y me estoy arriesgando, también te lo... No sé, me parece bastante guay que metan cosillas y una guest star así. No está. Sí, pero escúchame, 10 euros y me estoy arriesgando. Igual que 10 millones de dólares es lo que pagará Riot Games para poner fin a una demanda colectiva por discriminación de género. Ay, qué poco inclusivos somos. Esto, a ver, la he metido porque la temporada pasada dimos bombo a esta noticia, que hubo bastante movida en Riot porque, bueno, saltaron polémicas al respecto de este tema. Y la cuestión está en que al final de ir a juicio y todas estas mierdas, pues lo que ha hecho Riot ha sido decir, mira, te pago 10 millones de dólares y te callas la puta boca. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces han cogido el dinero y ya parece que no importan tanto los derechos. Así es que... Estos son mis principios, pero si me das 10 millones de dólares, ya no los tengo. Pues sí, básicamente. Claro, a ver, ten en cuenta que Riot, con toda la última que han estado haciendo de presentar tantas movidas, tantas cosas nuevas y tal, también eso fue una cortina de humo bastante guapa, un lavado de imagen en plan, sí, que nos acusan de toda esta mierda, del crunch y todo esto, pero mirad toda la mierda que hemos estado trabajando y haciendo. Por eso estábamos. Claro que sí, hombre, claro que sí. ¡Viva el vino! Y nada, en resumidas cuentas, pues eso, así se soluciona este pedazo de problemón que suponía tanto, tantas huelgas, historias, se resume en tú dame la pasta y me callo la boca. Exactamente. Qué bonito, ¿eh? Qué poderoso es Don Dinero. Pues nada, más cositas. Filtradas primeras imágenes de Resident Evil 3 Remake en la PSN Store de Japón. Aún no hay anuncio oficial de Capcom. Eso es cierto, es decir, no hay confirmación oficial. No se ha salido Capcom a Twitter o a donde sea a decir... A confirmar algo. Resident Evil 3 Remake hecho, haciéndose, lo que sea. No, no han dicho nada. Ha sido unas filtraciones que han salido por ahí y que, en fin... Tampoco las han desmentido. No, pero... en fin... Están sí, solo digo que están los Video Game Awards ahí. Creo que son este puentecito. Está clarísimo que en algún momento este juego va a salir. Con el triunfón que ha sido el 2. Tuvo el 2, sí. Escucha, yo lo voy a... este va a salir y me lo voy a comprar de salida. Lo voy a coger día 1, sí. Ah, mira, porque... son el 12 de diciembre los Game Awards. O sea, el próximo jueves. Increíble. Todavía para el próximo programa no lo vamos a poder cubrir. Vaya puta mierda. Vaya, hombre. Ni que me importas. Oh, hombre. Ah, por cierto, lo anuncio ya, ¿vale? Ni lo he consultado con vosotros, pero estoy viendo el calendario. Y sí. El 18. Gracias. El 18 posiblemente sea el último programa del año. Sí. Podemos cubrir el vídeo. Nos vamos a ver Star Wars. Eso. El 18 es que es el último, porque luego ya, si no, el miércoles siguiente es el día 25 y al otro el día 1. Como comprenderéis, no vamos a grabar esos días. Toda la saturación. Y ya volveremos el día 8, entiendo que será después de Reyes y tal, miércoles día 8. Dos semanitas ahí de vacaciones. Hombre, como en el cole. Claro, perlitas. No te las notis hoy, chulapitos. Venga. Me dice, los mayores de edad podéis firmarla vosotros y los menores vuestros padres. Digo, pues menos mal, porque se la tiene que firmar mi viejo. le paso un poquito de ceniza por la firma. ¡Hostia, tú! ¡Joder, chaval! Calla. Nos da... O sea, llega el profesor esta mañana y dice, bueno, ha llegado el momento. Pone la música de Tiburón. Dice, bueno, voy a dar las notas. ¡Hijo de puta! ¡Joder, chaval! ¡Hijo de puta, el cabrón! Yo sé anécdotas del instituto, ¿eh? Pero son recientes. Eso es verdad, es un normal. Ah, ¿qué pasa? Es que si sacamos las cosas de Rasta ya no ganas, molan, ¿eh? Qué ganas tenemos de criticar, ¿eh? Madre mía. Bueno, seguimos con mierda. Steam Controller, ¿qué pasa con esa mierda? ¿Os acordáis que dijimos que se estaban liquidando a 5 euros, que con envío a 18 o así? Vale. Resulta que, vaya, ahora a 5 euros lo quiere todo el mundo. Pues bien, se han agotado. De hecho, se han vendido más unidades de las que habían. Y Valve está cancelando y devolviendo dineros porque no puede cubrir las demandas. Y ya han dicho que no van a fabricar más, así que... Pues que le den por el culo. Básicamente esto iba a ser carne de Zex, de Cash Converters y de revendiendo en Wallapop a incautos subnormales que no... ¿Incautos subnormales? ¡Qué desprecio! Es que es verdad, pues... Y de 5 en 5, ¿no? Porque... ¿qué? 5 en 5, Persona 5 Royal presenta un nuevo tráiler con fecha de lanzamiento y ediciones especiales. Español aún no confirmado, ni lo estará. 31 de marzo de 2020, a partir de 60 pavos, un chavo. Sí, un saludo, chaval. Me parece que pedir 60 pavos por este juego tan de nicho, que ha vendido bien, ¿no? Vale, pero al menos en España, como no lo traduzcan, después de ver que el 5 funcionó en PlayStation, encima venden la edición base de una reedición a 60 euros tan solo dos años después de haberlo lanzado, me parece un poco de hijos de puta, ¿eh? Un poco de hijos de puta. Yo tengo la edición ahí, el juego normal, y a menos que lo saquen en español, no... La caja de chapa, hijo puta. Sí, me refiero al juego normal con la con la caja de chapero. Ahí, pilla. Ya ves, ¿eh? Pero, y nos quedamos con PlayStation porque han salido... Es que ya hemos acabado el puto programa prácticamente. PlayStation ha vacilado en Twitter de que les han dado un récord Guinness por el tema de las ventas, ¿no? Concretamente, el dato es que... venga, a ver si carga el jodido Twitter de las pelotas. Vale. Que han vendido 450 millones de unidades de PlayStation 1 a PlayStation 4 en total, ¿vale? O sea, de máquinas. Como que es la mejor consola, la consola más vendida de casa, vamos a decir. Pero dices, no, es la suma de cuatro putas máquinas. Y aparte, esto es la cuenta oficial de PlayStation y el récord Guinness oficial. Haces zoom. Y lo que han utilizado para certificar estas ventas es la web VG Chart, que es algo para nada una referencia fiable, vamos a decir. Es decir, VG Chart, me acuerdo yo que la usaba en el momento que estaba la puta Game Boy, la DS y la PSP en su momento para, darnos de hostias con los colegas para decir, pues no, Nintendo vende más, pues no, la Play vende más, tal, no sé qué. Una puta mierda, vamos, no son datos que sean, vamos a decir que son datos estimados, no suelen ser, no te puedes tomar esos datos al 100% al pie de la letra, entonces no sé, que utilicen claro. Esta web como referencia. Y aparte, no sé, el tema de decir, quiero decir, la mejor consola casera vendida, pero si me estás sumando todas, o sea, no es una, no sé. Que es una puta mierda de noticias. Sí, básicamente, había que rellenar. Y la última es que no es para menos, porque, a ver, esto no sé si... Bueno, Half-Life, tercera semana consecutiva hablando del tema, pero no sé si recordáis que hace un tiempo pues Valve compró Camposanto, que es la empresa que hizo el juego este del Firewatch. No, el Firewatch hizo. Ah, yo creo que era un sanatorio eso. No, joder. Firewatch es el juego ese simulador de paseos de un guardabosques. Ah, sí, claro, y te encontrabas con los... Ese juego de para un público específico y demás. Y sí, la cuestión está... específico especialito. La cuestión está en que esta gente, después de Firewatch, empezó a hacer otro juego que era In the Valley of Gods. Vale, pues uh-huh. Lo estaban haciendo. Valve compra Camposanto y entonces dice, wow, va a salir In the Valley of Gods, tal, no sé qué, lo siguen haciendo, ahora con mejores... vamos a decir, mejores fuentes, mejores posibilidades, más dinero en teoría. Vale. Pues resulta que el In the Valley of Gods este está pausado el desarrollo. Lo compran para cargarse el juego que estaban creando. No se lo cargan, pero sí que lo ponen en pausa porque cogen a todos los desarrolladores de Camposanto y los ponen a trabajar en el Half-Life Alyx. Vale. Tú imagínate la gracia que le tiene que hacer a los que estuvieran ahí trabajando en esa empresa, en una empresa de indies, básicamente, de desarrolladores independientes o empresa independiente, los quiten para... A ver, que entiendo que, obviamente, pasar a trabajar en un Half-Life, yo creo que a muchos no le importarían cortar su proyecto personal por irse a un Half-Life, ¿no? Pero, por otro lado, no sé, es un poco Valve, en plan, no podías contratar a otra gente, tenías que cargarte lo de esta gente en concreto, no sé. Es un poco... En fin, no sé, decisiones comerciales curiosas, sin más. Eso es su costumbre y hay que respetarlas, compañero. Hombre, Gabe ha hablado, si no te acuchilla. Y ya está, chavales. Ya estaría... O sea, el programa más corto de la puta historia, ¿o qué? 45 minutos no llega. Y demasiado me han parecido para esta mierda de noticias. La verdad es que sí. Ya está, sin más, o sea, Chose... Choselillo. Cuenta de más. ¿No? Haz los honores. No, no te quejas, Chose. Ni a decir. Hasta correcto. Oh, no lo dice hoy. Hoy no lo dice, hoy le da igual. Hasta que no lo vamos terminando. Chavalitos, ¿qué pasa? ¿Qué es un normal? ¿Pero por qué esa falta de respeto a tu director? Que te chafo la cabeza, desgraciado. A ver si me gusta predicando con el ejemplo. Claro. Chavales, hay que ser más relajados. Cómprate. Mira, tu... hoy en la duración del programa es lo que debería haber sido desde el principio, desde el comienzo, ya es el podcast. En realidad sí, porque acordaos que... yo, te ríes, pero sí. Queríamos entrar en la radio a hacer un programa de una sí. hora... Y ya, no, chicos, tiene que ser una hora, no nos podemos pasar porque, claro, eso está un horario fijo. Hay más gente que hace podcast y no nos podemos pasar, los cojones, y cabrón. Y empezamos haciendo, estoy viendo aquí, programas de 2 horas y media. Cago en su puta madre. Estoy comprobando la duración de los programas y me parece que sí, que este es el más corto, o sea... Pero de todos. Y si no te callas, no lo será. Cortísimo, cortísimo. No, es que la música está sonando de fondo igualmente. Pues bueno, nada, no, venga, tanta prisa que tenéis. Aymar, nos vemos la semana que viene. Iba a decir una cosa, pero no, nos vemos la semana que viene para ese podcast. Casi, casi. ¿Qué es eso? Me ha subido la tensión. Me pica el pene. Pues nada, Feri, nos vemos. Venga, que os den por el culo. Choselete, vete con tu descapotable. Mira, fíjate si me voy. Que apago las luces. Dios, sube la capota, cabrón. Bueno, Marenos, nos movemos la semana que viene. ¿Chose, la tienes descapotable? Tío, ¿por qué me imitas? Joder, eso es mío. Pregunto, Crea tus propias frases, tío. No tengo descapotable. Pero quieres uno, ¿eh? Sí, pero de verdad. No, en serio, el descapotable me da suda. Pero bueno, son ofertitas que he ido viendo. Por eso has pasado 4 de 5 coches que eran descapotables. Bueno, en poca broma, eran baratos, ¿eh? Son baratos. Compra de Focus, normal, coño. Son baratos, nadie o los el quiere. Focus o el Volkswagen. Ya veremos. El Focus, coño. El Jetta. Es bueno. El Jetta. Cállate, Jetta, leche de mi teta. Ah, la Jetta es buena. No, bueno, vamos a enrollar bueno, más. Esto iba a decir, que vamos a cortar ya, que a esta gente no le interesa. Que te calles. Venga. Esto no es foro coches, José, por favor. ¿Quieres que acabemos ya o quieres alargar esto hasta el infinito? No, me callo. Vale, te jodas. Un saludo, chicos.